En la consola de audio, nuestro curador musical es el señor Andrés de Jesús Reyes. Él es Chuchín. ¿Cómo está, Chuchi? Buenos días. Lupita Páez, que nos asiste en la producción del programa. Y la saludo con mucho gusto, Lupita. Buenos días. Y el resto del personal, técnicos, administrativos, manuales, personal de confianza aquí en la radio universitaria, les mandan un saludo por mi conducto y desde luego también a nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio. Raciel Martínez, un abrazo allá en las Lomas del Estadio en Comunicación Universitaria y a su equipo de trabajo. Soy Carlos Romano y estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Seguimos en la Jalapa de hace ya varias décadas, 4 o 5 quizá, de la mano de Fernando Benítez en su ruta de Hernán Cortés. La frescura de los extensos parques, el aroma de los azahares, los árboles frondosos y el fondo de las montañas veladas por la niebla, la suave danza de los colores y la plata de las nubes llameantes que forma sobre las montañas azules otra superpuesta cordillera de sueño componen los rasgos de este paisaje. Y pienso en Zempoala, ahogada por el polvo en sus casuchas corroídas de miseria y en los jugadores gordos y brutales custodiados por soldados armados. Pero Jalapa es la visión del trópico civilizado, la avanzada de un esfuerzo redentor que se ha puesto en marcha hacia la costa. El rellano de la escalera de nuestra casa, el entresuelo que puede salvar a muchos jóvenes que se pierden por falta de estímulos en la costa y el alivio de todos los cansados seres del altiplano. En el parejo deslumbramiento del trópico, el vegetal es siempre joven y agresivo, mientras en el aire fino de la meseta pierde bríos, transformándose en una flora a la que distingue cierta ponderación y continencia aristocráticas. Entre los dos extremos de nuestra geografía, los deliciosos climas de las cordilleras intermedias condicionan una vegetación profusa y brillante, de plenitud nunca excesiva. La verde clorofila no ha perdido su vigor, pero la altura le ha quitado su veneno. La naturaleza antropofágica, sus plagas, sus vicios originados en las temperaturas cálidas. En una palabra, la altura de México cumple una tarea civilizadora, lo mismo con el vegetal que con el hombre. El campo en Jalapa, por ello, resulta prolongación de sus jardines. Coatepec no es otra cosa que una huerta gigantesca, un desmesurado invernadero al que protege su techo de nieblas. Las redondas copas de los naranjos escalan en compactos escuadrones las colinas o extienden sus hileras simétricas por la hondonada de los valles. Los frutos amarillos relucen como el oro y el aroma del azahar embriaga los sentidos. Bajo la sombra protectora de su madre, el árbol llamado chalahuite, maduran las cuentas rojas del cafeto. Una jacaranda baña de luz morada las hojas de los platanares y la bugambilia hace correr un borbotón de sangre sobre un blanco muro. Cada árbol es aquí una pajarera. En las románticas cañadas, el liquidámbar vierte su incienso acerca del hilo de la cascada. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ayer estuvimos hablando de Sócrates, el disidente, un filósofo muy molesto porque decía las cosas por su nombre. Y Juan Ángel Torres Herrero nos envió ayer, pero ya no alcanzó a salir al aire, esta reflexión. Dice, si es permisible, como complemento a Sócrates, se dice que cuando iba a beber la cicuta, un músico con lira en mano desarrollaba una melodía y Sócrates preguntó, ¿en qué nota está tocando usted? Y el verdugo le pregunta a él, pero Sócrates, ¿cómo es posible que tú preguntes eso en este momento en que estás a punto de morir? Entonces Sócrates contesta, es que quiero aprender. Ándale, ¿qué tal, Está bueno, ¿eh? Gracias, Juan Ángel. Bueno, hoy está la cosa bien caliente en el ambiente político. Hay mucha materia de dónde cortar. Bueno, la renuncia de Muñoz Ledo en un acto congruente con, pues digamos, con su responsabilidad, ¿no? Si él estaba haciendo a la manzana de la discordia en cuanto a la lucha por la presidencia del Senado, pues dijo, pues ahí se ven, y renunció. Y bueno, pues todo el mundo le aplaudió, los panistas, pues no sé cuál habrá sido su reacción, porque eran los que ellos consideraban que les tocaba a uno de sus miembros la presidencia. Pero esas cosas que uno no acaba de entender, de cómo son las los métodos, ¿no?, que tienen ellos para elegirse ellos mismos, pues decía Morena, no, pues eso sigue con nosotros y Muñoz Ledo sigue. Y bueno, le estuvieron gritando usurpador y una serie de de agresiones, ¿no?, para una figura de la talla y de la estatura de Muñoz Ledo, con todo y que tiene un carácter de perruno y ha dado muestras de eso varias veces de manera muy grosera. De todos modos, es que Muñoz Ledo es una leyenda con mal carácter, ¿no? Pero pues ya se acallaron las disputas, aparentemente, porque ahora viene a ver cómo van a elegir al nuevo presidente o presidenta del Senado. Esa va a ser la cosa. vamos a ver si tienen un método consensuado para que de ahí salga sin mayores problemas, salvo los problemas inherentes a alguien que pierde, ¿no? Sea quien sea, pero que las cosas ya se tranquilicen. Pero nos venimos rápidamente a Veracruz y aquí sí está la cosa, pero bien sabrosa, porque la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz determinó ayer separar provisionalmente, esto de provisionalmente o temporalmente había que ponerle una interrogación gigantesca. Podríamos decir, la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz determinó ayer separar provisionalmente con una interrogación sota de sus funciones al fiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz por carecer Dios mío, es que me imagino esta pugna transaccional que se ha dado entre Winkler, que fue nombrado cuando estaba Yunes Linares aquí como gobernador y supuestamente para cuidarle las espaldas y todo esto que se dice en estos casos, y entra Cuitláhuac pues muy molesto, como una mala herencia, ¿no? Es decir, pues yo estoy heredando este fiscal a modo de la anterior administración, y lo han estado atacando, y él también responde a los golpes. Y bueno, pues ante la mirada azorada de los veracruzanos, ¿no? Que vemos cómo se están peleando dos personajes tan importantes de dos poderes, el judicial y el ejecutivo, y no sabían qué hacer con él, porque hicieron un intento de quitarlo y no se pudo, porque esto no los ponen los gobernadores, aparentemente, sino que él tenía que cumplir pues todo su periodo, salvo X o Y situaciones que no se han dado, ¿no? Pero ya me imagino, a ustedes búsquenla, a ver por dónde. ¿Y saben por dónde le encontraron? A ver el expediente. Pues ¿saben qué? Que no hizo examen de confianza. Es decir, pues hacen examen de confianza a todo mundo, todos los del Poder Judicial, ¿no? Desde los más humildes aspirantes policías hasta todo mundo, ¿no? MPs y demás, por razones obvias. Y que le encuentran que no había. No sé hasta ahorita cuál es la respuesta de él. Él dice, yo sigo siendo fiscal. Pero ya no lo dejaron entrar, lo destituyen ayer en la Cámara de Diputados con mayoría morenista y de otros partidos, y entonces mandaron a las Fuerzas Armadas allá al Arco Sur porque los panistas querían llegar y tomar la fiscalía. Cosa que no les... Más o menos así está el asunto. A ver qué dice esta nota. En respuesta, el ahora ex fiscal indicó que dicha decisión constituye un delito federal y advirtió que interpondrá todos los recursos que permita la ley para impedir una ilegalidad. De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que Winkler, amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, fuera separado del cargo. Los diputados locales avalaron dejar como encargada de despacho a la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Guiadanz, cercana al titular de esta dependencia, que es Eric Cisneros Burgos, ¿no? Bueno, ahí entre gritos y empujones se dio este asunto. En la sesión de ayer, la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Juan Javier Gómez, retiró de la orden del día todos los puntos que estaban agendados para analizar y aprobar como único punto la salida del abogado yunista. El documento detalla que la separación se debe a que Winkler no cumplió con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y revalidación. Esto no lo sabían, si no ya lo hubieran hecho desde cuando. A alguien a quien le van a poner una medalla, dijo, oigan, a ver, ¿quién no tiene por qué? Guay, guay, guay. Y sí, pues sí, a ver. Y ante las autoridades competentes para evaluar al fiscal general, no habrá constancia alguna de que cuente con esta certificación y registro. Por ello, y en atención a los antecedentes, se determina necesario que la Diputación Permanente aplique como medida preventiva aquellos cuya categoría no implica una sanción, sino una medida cautelar. Digo, yo no sé si esto se puede resolver fácilmente, pues háganle los exámenes, ¿no? Pero parece que no es tan sencillo. Le van a decir, no hay lugar ahorita, no tenemos tiempo. Ay, Dios, Dios, Dios, como dijo el padre Samuel. Y diputados del PAN calificaron, claro, como ilegal y violenta la decisión de Morena de destituir al fiscal estatal. Morena violó el Estado de Derecho en Veracruz, autorizando de manera anticonstitucional un punto de acuerdo que busca remover a su titular del fiscal general del Estado. Yo no sé, puede ser que a lo mejor tenga razón el PAN, pero una vez que ya lo quitaron temporalmente, haya sido como haya sido, para que vuelva va a estar muy difícil, digo yo. Como dice la maestra Aguirre, digo yo. En un comunicado, los panistas aseguraron que la medida marca un referente nacional de la intención y puesta en marcha de Morena para desaparecer órganos del Estado usando su representación mayoritaria en los congresos federales y local. Y por su parte, Jorge Winkler emitió un comunicado en el que indicó que dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución estatal y de la Ley Orgánica de la Fiscalía y bla, bla, bla, bla, bla. Y además de una arbitrariedad, constituye un delito federal. Yo me pregunto, si sabían todo esto, Morena, de todos modos, ¿se atrevieron a hacerlo? Solamente pensando en que sí, a lo mejor hay un fallo que diga, pues sí, sí, violaron todo esto, pero pues ya palo dado ni Dios lo quita. Mi intención y la de muchísimos veracruzanos, yo no sé por qué el señor Winkler, que está aquí, digamos, solo, entre o cobijado quizá con algunos legisladores y con algunos jueces o, no sé, gente del Poder Judicial, ¿cómo puede estar trabajando así? Desde hace tiempo debe haber dicho, bueno, lo que hizo Muñoz Ledo, si yo soy el factor de problemas aquí en el Estado, pues me voy, ¿no? Renuncio. Pero se aferran a los puestos. Entonces enfatizó, hago responsable de mi integridad y la de mi familia al gobernador del Estado, Cuitláhuac García, y al presidente de la República. No, pues no creo que nadie le haga nada. Ya se lo hicieron. Y está sitiada, bueno, sitiaron la fiscalía tras la sesión del Congreso local. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tomaron las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado. Decenas de agentes de la Policía Estatal rodearon las instalaciones del organismo autónomo allá en el Arco Sur. En tanto, bajo la protección de elementos de la SCP y de la Guardia Nacional, Verónica Hernández Guiadán, esta mujer yo la conozco, estuvo en una administración municipal pasada, creo que fue secretaria del ayuntamiento, no sé si de Villalpando, creo que de Villalpando, sí debe de haber sido por ahí, pero sí la conocemos, a Verónica Hernández Guiadanz. Winkler Ortiz llegó a la fiscalía a finales de 2016 gracias a que el grupo político de Yunes, bajo presiones, hizo renunciar al entonces abogado general Luis Ángel Bravo Contreras. Durante su gestión se confrontó con diversos sectores políticos, sociales y económicos. Este año la mayoría morenista en el Congreso intentó realizarle un juicio político, es lo que les decía, pero fracasó por falta de operación política y división al interior de la bancada. Bueno, pues, híjole, Esto tiene que... si no conozco tanto a Verónica. Verónica, yo me acuerdo de ella muy, una mujer muy tranquila, muy agradable, muy simpática. No sé si para un puesto como este, a pesar de que es como por un tiempo determinado en lo que se elige, ¿no? Ojalá que no se tarden mucho, porque de por sí están las cosas como están, y luego sin un o una fiscal con la capacidad, la experiencia necesaria, pues ahora peor. Bueno, ya son las 8:30, casi 8:28, aquí en la revista. Chuchín. Thank you. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Gracias a Rebeca Bouchet. Bueno, perdón, esta música tan bella de Nicolás Ballet. Sí, Rebeca Bouchet me recuerda que Verónica Hernández Guiadans, que ahora entra en lugar de Winklet en este relajo que se armó ayer, fue esposa de Fernando García Barna, sí es cierto. Que él trabajó ahí también en el ayuntamiento cuando fue secretario del ayuntamiento en la época de Villalpando. Bueno, entonces Fernando era el secretario del ayuntamiento en la época de Villalpando, pero dice, no recuerdo que haya tenido Verónica un cargo y cuál. Yo sí me acuerdo, fue mi compañera, pero yo no me acuerdo de eso. Sí, delgadita, cabello lacio. Era, yo me acuerdo de ella que era una muchacha muy agradable, ¿no? Bueno, Araceli Batalla del Instituto Veracruzano de Cultura. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, gracias. Aquí llegando para platicar de las actividades del Llegando Instituto tarde, Veracruzano. Llegando tarde como todos nuestros invitados en estas sí. épocas. La cornetos. Ciudad en este momento tiene un problema de vialidad Pero no importa, este horario. Aquí estamos. Sí, sí, es que ahorita están en los berros todas las ceremonias. Sí, a todas las guardias. Las dependencias les toca y entonces todos llegan con sus carrotes y se estacionan. Y llega el personal que los acompaña. Y ¿verdad? Además el personal. Sí. Y es una zona de escuelas también. Entonces empiezan las guardias a las 8 de la mañana. Lo curioso es que estas guardias son nada más para las personas que van allí, o sea, para los funcionarios, porque nadie, no hay gente ciudadano que se para a ver o a oír los discursos. Algunos momentos, pero muy pocos, contados sí, momentos. Sí, sí, son como sí. los arrios de bandera de acá del centro del Parque Juárez. En fin. Sí. Pero aquí estamos con información sí. que hay actividades diversas en el Instituto Veracruzano de la Cultura, tanto aquí en Jalapa como en la ciudad de Veracruz, también en Papantla, que está el Centro Cultural Teodoro Cano. Pero bueno, en esta mañana me acompaña Santiago Pérez García, él es el curador del Instituto Veracruzano de la Cultura y es quien se encarga de las exposiciones que están justamente ahora en los recintos del IBEC. Pero en esta ocasión, pues me gustaría mucho que nos invitara a lo que es la exposición de paralelismos plásticos en México, que están aquí en una exposición en el recinto de la Pinacoteca Diego Rivera, aquí en los bajos del Parque Juárez. Pues, ¿cómo estás, Santiago? Buenos días. Un placer para mí, muy buen día. Como nunca hemos tenido un curador aquí, pero bueno, salvo nuestro curador musical... Queríamos preguntar, aprovechando, ¿qué hace un curador? ¿Cómo se prepara un curador? No cualquiera puede armar una exposición, ¿no? Bueno, la curaduría es una actividad inherente a los museos, a las galerías, uh-huh. y está dedicado particularmente al diseño de proyectos expositivos, a la organización de colecciones artísticas, a la investigación, de fondos en materia de arte, de documentos, de muchas líneas de trabajo. Y en esta ocasión, pues, se trata de ir perfilando la identidad vocacional, curatorial de las exposiciones en los recintos del instituto. ¿Un director de una galería puede o no ser curador también? Sí, puede ¿verdad? Ser, puede fungir. Hay cargos que son paralelamente director-curador, Y hay museos que tienen todo un equipo de curaduría enfocado particularmente a alguna especialidad en un acervo, en un fondo específico, en una colección específica. Pero no hay una certificación, digamos, sino el prestigio que ya tiene cada quien, que ya se conoce, o hay una carrera especial o una especialización. Ya hay plataformas, arte, no sé, ¿no? Ya hay plataformas académicas enfocadas particularmente, se llaman estudios curatoriales. Hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, las hay, por ejemplo, en otros lados, y puede ser un especialista en un tema específico y puede provenir de disciplinas como la historia del arte, las mismas artes visuales, el cine, en fin. Una curaduría no está enfocada nada más a cuestión artística, sino también a otros temas. Pero entonces, ¿el concepto museografía o un museógrafo? Un museógrafo es el que representa un discurso curatorial en un espacio específico. Es decir, es la proyección a un espacio de exposición para que guarde coherencia el recorrido de la exposición, el montaje de la exposición con el discurso de la muestra, el discurso curatorial. Ya se encargan de los detalles de las luces, de cómo proyectan lo que se vaya a exhibir y todo eso, ¿no? Exactamente, que haya congruencia y también un orden específico en la distribución de las piezas, que refuerce aún más con elementos gráficos o la iluminación el sentido discursivo de la exposición. Entonces, el curador, digamos, de artes plásticas se rige más bien por cuestiones temáticas o de época. Pues ahí por varios rubros. Ajá. O sea, se puede estudiar, abordar una colección, un conjunto de piezas desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva temática, desde la perspectiva técnica incluso, desde la perspectiva de la conservación. Hay muchos enfoques para abordar un acervo, una colección. Y eso el curador es el que lo decide. Es un curador, es en lo que se especializa efectivamente. Uh-huh. ¿A quién le responde el curador? Yo creo que al público, en cierta medida. Yo creo que la dimensión pública del espacio de museos debe responder primero a un acervo, a un conjunto de obras determinado, obviamente a las políticas públicas, a los programas públicos de un museo, de un recinto, pero también al público. Finalmente es traducir el mensaje que se quiere representar a partir de un conjunto de obras al espectador, que finalmente es a quien se debe el sentido de un espacio como un museo. Pues gracias por la aclaración. Y ya con respecto a la exposición que está en la Pinacoteca. Bueno, esta es una oportunidad maravillosa para la Pinacoteca Diego Rivera, para el público de Xalapa, visitar esta exposición, Paralelismos Plásticos en México, 4 décadas en la colección BBVA. Es una selección del vasto acervo artístico que ha reunido durante décadas ya el grupo financiero BBVA, antes Bancomer, y que reúne autores emblemáticos del arte moderno y contemporáneo de México, abarcando un periodo específico que son los años 60 hasta los años 90. Entonces, obviamente no se puede conjuntar a todos los artistas de estas generaciones, pero sí hay una muy buena selección de obras y de autores que en buena medida marcaron el devenir de las artes visuales, de las artes plásticas en México entre estas décadas. Son más de 52 autores con 52 obras entre pintura, gráfica, escultura, algunos de una gran talla en cuanto a reconocimiento público, artístico, como están Matías Geritz, está Gunter Gerso, Helen Escobedo, Francisco Corzas, autores identificados en lo que se denominó la ruptura, ¿no? El movimiento de ruptura que oscila entre 1952 por ahí hasta la actualidad, bueno, que esta generación de grandes artistas que marcaron un parteaguas en el arte mexicano por su contraposición a la estética del muralismo y de la Escuela Mexicana de Pintura, y abarca hasta 4 generaciones posteriores con artistas representativos de las décadas de los años 80 y 90 que recuperaron la pintura como un medio primordialmente, y como Luis Argudín, como Roberto Révora, como, en fin, hay un 52 autores muy importantes, muy buena, con el grupo financiero BBVA ha atinado favorablemente a la creación de esta colección artística y a la promoción del arte mexicano, y en este proyecto encabezado entre el grupo financiero BBVA y el IBEC, pues hacen posible traer esta exposición que reúne 4 décadas de arte mexicano. Eso debe ser muy difícil. Hay que esperar un buen tiempo, ¿no? Para que le toque, digamos, a Xalapa a partir de una solicitud, o en este caso la Pinacoteca, que pueda llegar a una exposición de este tipo, ¿no? Bueno, el IBEC ha privilegiado desde ya incluso años anteriores el desarrollo de exposiciones propias, pero también en colaboración con instituciones artísticas, tanto públicas como privadas, pues para facilitar el que se puedan llevar a cabo este tipo de proyectos. De hecho, esta colección de BBVA ya ha viajado por 15 ciudades de la República, toca el turno aquí en Xalapa, y bueno, pues queda abierta al público para que para que los veracruzanos podamos disfrutar de esta maravillosa colección. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a estar? Bueno, va a estar hasta octubre, finales del mes de octubre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, si no estoy mal, en la Pinacoteca, totalmente libre el acceso para que la pueda disfrutar, ¿no? Entonces, muy bien. Sí, sí, además la Pinacoteca se adaptó especialmente para esta exposición y los espacios son, vaya, amplios para que se pueda disfrutar, se puedan observar y todas estas 55 piezas de 53 autores distribuidas tanto en la parte baja como en la alta. Uno se pregunta a veces la banca que gana, ¿no? Las instituciones financieras que están acostumbrados a ganar en dinero, pero aquí en prestigio, o sea, en algo que tiene que ver con lo social, ¿no? Sí. Porque también está Banamex y están varias instituciones, a través de sus fundaciones, ¿no? Claro, la banca siempre, muchos activos en materia financiera, pues han también volteado la mirada al arte y a otros modelos o proyectos de beneficio social. Y bueno, un ejemplo son es esta. Son coleccionistas. Exactamente. Realmente, ¿no? Sí, son colecciones privadas ahora, uh-huh. ¿no? Pero siempre andan de manera itinerante, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y esta es apenas una selección. Sabemos que también han enfocado programas uh-huh. en materia de difusión de arte contemporáneo para artistas emergentes. En fin, creo que la conjunción de iniciativas de orden público y privado pues facilitan en buena medida pues la promoción del arte y la difusión de nuestro patrimonio artístico. Interesante. Sí, así es. Ahí está la invitación a esa exposición. Próximamente también se va a inaugurar una de cerámica en el Jardín de las Esculturas. Esa es la próxima semana. Ya les estaremos dando detalles. Es un artista muy joven. Y bueno, pues ahí Rafael Durán. Y es un... Rafael Rueda. Y bueno, pues esa se va a presentar próximamente en el Jardín de las Esculturas. En la galería está Maestros Oaxaqueños, en la Galería de Arte Contemporáneo. Ahí está la exposición de Maestros Oaxaqueños, esta colección también que es del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, del IAGO. Entonces ahí también hay una invitación para que vayan a... Ahí tenemos otros autores importantes. Muy importantes, como ¿no? Como Toledo... Y también Tamayo está Hernández, están Demian Flores, hay por lo menos tres generaciones de grandes exponentes de la escuela oaxaqueña que también han desarrollado la gráfica, además de la pintura, y es una oportunidad también muy interesante para ver pues el gran referente que es Oaxaca en el desarrollo de la gráfica contemporánea mexicana. Sí. Sé si hace una función de teatro interesante. Sí, ¿no? Brevemente, invitarlos a... Este lunes hay una presentación que vale muchísimo la pena, de danza buto. La danza buto, bueno, pues se refiere a una serie de técnicas de danza que fueron creadas en la década de los 50 en Japón. Y bueno, y viene una bailarina japonesa, justamente se llama Yumiko Yoshioka. Llega al Teatro del Estado este lunes a las 8 de la noche con la obra 100 años luz de soledad. Esta es parte de una trilogía que ella desarrolló y que se ha presentado en diferentes partes del país y del mundo. Entonces, Yumiko Yoshioka llega presentando esta obra que está basada en 100 años de soledad y se refiere, es la historia de un ente, de un personaje que habita un planeta en soledad. Entonces, la reflexión que hace con toda esta presentación de danza buto tiene que ver con el tema de la soledad, ¿no? Cómo es complejo el manejo de la soledad y cómo los seres humanos, bueno, en este caso, seres, este personaje que habita, lo refiere también a cómo se requiere de este acercamiento con alguien. Cómo es tan complejo el acercamiento con alguien. Y bueno, pues es entrada libre, sala grande del Teatro del Estado, 8 de la noche. Los boletos se van a entregar a partir de las 10 de la mañana del lunes, ustedes llegan a taquilla, les van a dar dos cortesías por persona y la invitación está abierta a disfrutar de este espectáculo que vale muchísimo la pena. ¿Cuándo y a qué horas? A las 8 de la noche el lunes. Los boletos a partir de las 10. Este lunes 9 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana se entregan los boletos y bueno, pues espera. Hay que ir, porque no es frecuente que veamos estas cosas, ¿eh? Tanto esto como lo del teatro no y todo estas formas dancísticas y teatrales de Oriente son bellísimas. Sí, sí. Entonces, puede resultar que las presentaciones a alguien no le parezcan agradables porque son movimientos extremos, gesticulaciones, bueno, pero es un espectáculo que vale muchísimo la pena. Es la primera vez que se presenta aquí en Veracruz algo así. No, bueno, pues hay que ir, hay que ponerle una palomita. Sí, invitados. Muy bien, pues muchas gracias. Claro que sí, gracias. Mucho gusto, Santiago. Pues, más actividades en www.ibec.gov.mx. Perfecto. Que tengan buena semana y mucho éxito. Muy buen día, mil gracias. Y gracias. Chuchín. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente vuelve de la guerra. Thank you. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Faltan 5 minutos para que sean las 9. Ahí viene el café de los prodigios, ya nada más nos faltan 4, o sea, un mes. El grupo Abril nos interpretó como La Cigarra, esto fue lo que escogió Chuchín. Bueno, pues ayer estuvo Andrés Manuel con Paco Ignacio Taibo II a propósito del 85 aniversario del Fondo de Cultura Económica. Ya se imaginarán los discursos de Paco Ignacio, Dios mío. Agradeció a los colegas periodistas que no lo han bombardeado, pero a los que lo han criticado los llamó chayoteros. El bombardeo que hemos sufrido por parte de los medios de comunicación, los chayoteros de entonces, reciclados ahora y aliados en parte con la degradada aristocracia intelectual, ha intentado frenarnos, pero ¿a qué horas? Durante la ceremonia de celebración del 85 aniversario del fondo, que fue presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de la editorial del Estado mexicano, dijo que las voces que estuvieron calladas frente al dispendio, la inercia irracional, el mal uso, el fraude, ahora reclaman autoridad moral para juzgarnos. Luego de celebrar sus logros en 7 meses que varios medios le han criticado, Taibo II citó al Che Guevara cuando dijo: las ideas se combaten con ideas sin censura. Y remató con esas voces que lo bombardeaban teniendo un efecto de boomerang. Voces que tienen un efecto de boomerang cuando más nos injurian, nos insultan y nos atacan. Más lectores tenemos, más peticiones de vengan a tal lugar, queremos libros. Y todo esto sin censura, señaló ante el presidente de México, que nomás se le quedaba mirando, tranquilo, tranquilo. Agregó, hemos publicado libros de autores que no nos gustan o no nos simpatizan a los que dirigimos este proceso, pero son los lectores los que deciden, no nosotros. El comandante Guevara ya lo dijo, las ideas se combaten con ideas, no censurando. Bueno, unas arengas casi, casi como de campaña, ¿no? Este es un personaje especial, la verdad es que entre filias y fobias, ahí se reparte, ¿no? La gente es un hombre un poco como Porfirio, que estábamos hablando, que a pesar de que es una leyenda y que tiene el reconocimiento de todo el mundo, y que es increíble cómo algunos diputadillos se han dado el lujo, o la impertinencia de reclamarle, por ejemplo, que había llegado con aliento alcohólico después de una comida o algo a la cámara y cosas de esas, ¿no? Absurdas, no propias de un diputado, y menos tratándose de una figura como Muñoz Ledo. Pero Muñoz Ledo sí tiene un carácter terrible, ¿no? Ha sido muy grosero con periodistas y con mucha gente. Es cierto, es una persona irascible, ¿no? Y así es Paco Ignacio Taibo II. Es muy grosero Paco Ignacio Taibo. Pero también, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a juzgar por su personalidad y su carácter? ¿O porque fuma mucho? Porque si toma o no toma, pues, si no estamos, vamos a calificar su trabajo como director del Fondo de Cultura Económica. Yo espero que él tenga la atingencia y la inteligencia para aceptar las críticas, ¿no? Y no solamente, pues, que no esté de acuerdo con él, llamarle chayoteros y demás, que sí los hay, claro que sí los hay, los conocemos y los son muy visibles, pues, ¿no? Pero la verdad es que es un tema con el que todavía no nos metemos a fondo, porque no sabemos exactamente qué está pasando ahí en el Fondo de Cultura Económica, qué colecciones están editando, cuáles ya no. Porque yo me acuerdo que hasta hace poco, cuando estaba Gutiérrez ¿cómo se llama? Carlón, ay, se me fue el nombre, Se hablaba mucho de que el Fondo de Cultura Económica, algunos sectores de intelectuales, de literatos, era muy pertinente y era bueno porque ellos editaban lo que las editoriales privadas no hacían, porque no era negocio, porque las editoriales obedecen pues a los intereses del mercado, que a su vez obedecen a los intereses de los lectores, ¿no? Entonces, no me imagino a Alfaguara creando, editando un libro, pues que se va a vender muy poco, ¿no? Creo que ni poesía tienen, pero no sé. El caso es que las editoriales son negocios. Y entonces decían, el Fondo de Cultura Económica es bueno por eso, porque está editando cosas que no editan los demás. Pero bueno, también la otra es decir, hay un dispendio, ¿vamos a qué? ¿A seguir editando libros que nadie compra? Nada más para que se diga que las obras completas de no sé quién, si las edita el Fondo de Cultura Económica, pero nadie las compra. Entonces, bueno, vienen las medidas de austeridad y evidentemente pues que este tipo de ediciones que no se venden o que ya no vale la pena, entre comillas, hacer una reedición o una reimpresión, pues entonces no se hacen. No hay tanto dinero, ¿no? Entonces hay que priorizar. No sé, es un tema ahí interesante. Pero lo que pasa es que como está Paco Ignacio Taibo ahí también, pues es que se hace mucho ruido, ¿no? Cada vez que él abre la boca. Aquí lo tuvimos en la FILU y no se portó muy bien con nuestro compañero Germán Martínez. O sea, quería imponer así como su yo soy aquí el que manda y todo eso. Son problemas de personalidad que tiene. Pero ¿quién va a poner en entredicho su capacidad como escritor, como historiador? ¿A quién no le encanta Velasco Arán y sus personajes que ha creado, no? Entonces, a veces no podemos separar una cosa de otra. Es difícil separar una cosa de otra. ¡Ay, no! Vargas Llosa es un tal por cual que está en contra del socialismo y de la izquierda. Yo no lo leo. Bueno, pues no lo leas, te estás perdiendo de un buen escritor, ¿no? Así de sencillo. Yo creo que sí hay que aprender a separar las cosas, aunque no es fácil. Bueno, ya son las 9:03. Nos quedan 4 capítulos ya nada más de El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, estoy súper, súper conmovida. Vengo de un encuentro padrísimo, Oscar. ¿Qué te pasó, Ale? Ay, no sé si te acuerdas, te conté hace ya varias semanas que falleció la mamá de mi amiga Adriana. Uh-huh. Bueno, pero pues lógico, tuvieron que desmontar muchas cosas de la casa. Y me regalaron un librero precioso, que era de la señora. Y la verdad, ay, estoy súper contenta, súper contenta. ¿Ahora vas a colocar tus libros? Pues sí, ahora los voy a poder colocar. Pero intrigada por esa situación, me puse, y por lo que me platicabas ayer de la cantidad de libros que se publican, bueno, yo no sé si mis libros van a caber en el librero, pero los voy a acomodar como se pueda. Pero fíjate, me puse a checar hace rato en internet la cantidad de libros que se publican en México. ¿Ah, en México? Sí. ¿Y cuántos son al año? Pues encontré, mira, lo anoté por acá. Déjame, saco mi... 18,000 libros en México. Según la nota de internet, en 2009 se publicaron 18,000 novedades. 18,000 novedades. Son relativamente pocas. Si te acuerdas, ayer decíamos que en España y en el 2002 eran... 70,000, me dijiste. Pero deben de andar por ahí todos los países, unos más, otros menos. Pero es impresionante. Pero todos son muchísimos. A lo mejor llegan a ser millones en un año entre todos los países, en todas las lenguas. Y no estamos hablando de ejemplares, sino estamos hablando de títulos. Sí. Novedades, como les llaman.

vísceras abiertas de los heridos, busca el corazón y lo aprieta. Es espeluznante la descripción. Yo la leí hace muchísimos años y la tengo pirograbada en la memoria como si me la hubieran marcado con cautín. No, son de esos recuerdos imborrables. Y hay, pues, una especie como de intención clara, franca, de hacerle un canto al mal. Por elección. Por elección. Esto es lo interesantísimo de los poetas malditos, que son un hito en la historia. ¿Se autonombraron malditos o se les puso el nombre? El nombre creo que se les puso más bien, porque no formaban parte de un movimiento, sino que fue una serie de manifestaciones ahí. Está Nerval, está Rambó, es todo un grupo de poetas más o menos contemporáneos y tienen esta visión. Y te digo que el más destacado de ellos quizá, y el que podría haber pasado sin pena ni gloria, era Isidor Ducasse, el conde de Lotremont, que con 10 ejemplares que llegaron a sus manos solamente, y que quién sabe cuál fue el curso de estas botellas que uno lanza al mar, que son los libros, se encontraron con los lectores indicados, y estos se dedicaron a promoverlos hasta que ahora realmente son perfectamente conocidos. En fin, ya platicaremos luego. Ay, me no vayas a quedar pensando en esto, Ale. No, sí, no te vayas a quedar pensando. A mí también se me va a quedar grabado como con cautín todo esto que me platicaste. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, muy bien, las 9:17. La señorita Jacqueline Ordaz dice que le gusta mucho el programa y que le gustó también la explicación y la forma tan clara, como explicamos lo del asunto del fiscal Winkler aquí en Jalapa, pero que si por favor le puede explicar lo que significa chayotero. Bueno, son aquellos periodistas. Ahora, ¿por qué chayote? Yo sabía por qué, pero ya se me olvidó. Pero chayotero se le llama al que pide dinero o recibe dinero para hablar bien de algún funcionario, de algún personaje del deporte o del medio artístico, lo que sea. Esto funciona mucho para el medio político, ¿no? La administración pública. Hablar bien de un funcionario, aunque no lo merezca, requiere de una retribución que se llama chayote y que se ha institucionalizado en México durante muchos años. De hecho, aquí cuando entró la nueva administración municipal en comunicación social, se encontraron un montón de sobrecitos amarillos que eran los que se les ponía un dinerito a los reporteros y todo, para que hablaran bien del ayuntamiento. Por eso nunca atacaban al ayuntamiento, por eso no se veía. Bueno, se veía que todo iba muy bien, ¿no? A eso se le llama el chayote, recibir dinero o para no hablar mal. Por ejemplo, les estaba yo comentando del nuevo libro de Enrique Serna sobre Carlos de Negri, que fue un periodista, reportero muy culto, muy inteligente, por ahí de la época de la década de los 40, 50, 60, más bien 50 y 60. Muy, muy influyente. Era amigo por interés, ¿no? De toda la clase política. Pero ese era un chayotero mayor, porque recibía chayote muy fuerte. Recibía grandes cantidades de dinero, o le regalaban casas, o le regalaban coches, para que él, en su columna, no hablara. Tenía varias columnas, y no hablara mal de determinados personajes, o que hablara bien de determinados personajes. O sea, un personaje muy, muy influyente. Y todo el mundo le reconocía su capacidad como periodista, como el mismo Scherer. Pero decía, así como es de buen periodista, es un vil. y solamente se manejaba a través del chayote. Pero ¿de dónde viene esto del chayote? Ya no me acuerdo. Bueno, y hay otro término que se usaba en las radiodifusoras, que se llamaba embute, que era una cosa parecida, es decir, una compañía disquera quería promover un disco del cantante Chuchín, que no era muy conocido, y entonces le daba dinero al locutor, directamente al locutor, que era el que tenía la facultad de poner y quitar los discos, no había programadores como ahora, nada. Y entonces el locutor ganaba a lo mejor el sueldo mínimo allí, pero mediante el embute ponía el disco de Chuchín varias veces al día y en esa medida pues le ganaba dinero. Ese se llamaba embute. Yo creo que ahora ya no se hace. Bueno, ahora ya ni discos hay. El teléfono del doctor Ignacio Alberto Méndez Ramírez, que está aquí en Jalapa, homeópata, Luxemburgo número 8 Altos, me lo piden, es el 228-186-0843. 228-186-0843. Bueno, pues vamos con un poquito de música y luego les vamos a platicar lo que le pasó a la periodista Adriana. ¿Qué es? ¿Ya no, verdad? Bueno, entonces les platico rápidamente lo que le pasó a Adriana Malvido, porque dice que hace un año, después de un chequeo médico de rutina, le diagnosticaron un padecimiento en las articulaciones. Dice, fui al médico y me tranquilizó, nada grave. Y además muy común. Ha de haber sido algo así como artritis normal, ¿no? Porque por la edad, a los mayores de 50 años. No indagué en Google, ¿eh? No escribí correo. Solo se lo comuniqué a mi hermana vía teléfono celular. Y sin embargo, comenzaron a aparecer en Facebook y en las páginas de los periódicos que consulto vía internet todos los remedios posibles, un bombardeo de aparatos y medicamentos que aliviaban los síntomas en un par de semanas de lo que yo tenía y que solamente mi médico sabía y mi hermana. Entonces fue algo, miré mi celular, ¿no? El micrófono, pensé, chin, me escucharon, pues no hay de otra entonces. O sea, a la hora que estaba yo hablando, alguien me estaba escuchando. O qué tal si el hospital al que acudí distribuyó por ahí mi estado de salud. Ya antes, después de ver la serie Black Mirror, tapé la cámara del monitor de mi computadora para que no me espíen. Pensé con ingenuidad. No sirve de nada. Y eso lo constaté recientemente cuando busqué un producto en internet y bastaron un par de horas de exploración comparando precios para un bombardeo insoportable de anuncios intermitentes que no cesan cada vez que leo las noticias o los portales periodísticos. Sí, ya muchos de nosotros ya pensamos antes de buscar un producto, porque ya sabemos que nos va a llegar un montonal de anuncios que no nos van a dejar ver otras cosas. Esto va en serio, ¿eh? Estamos siendo vigilados. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a despedirnos con Calle 13 y esto que se llama Latinoamérica. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Pásenla bien, nos vemos mañana. En mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes